Al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo non solo non morite, invece quello che ho io non vale nada. Però come non vale nada, o me lo so, no, come c'è? So fare, lo pago con la vita. Vivo a Tarantino. Hay canciones que suenan a determinados momentos, lugares, olores o colores. Existen mentes brillantes que logran componer sonidos tales que al escucharlos nos trasladamos, vemos y sentimos lo que podría estar pasando. Las bandas de sonido son esa magia que te transporta al plano más sensible, que logra que un diálogo tome fuerza o sutileza, un encuentro te haga reír o llorar a gritos, un camino te ponga la piel de gallina o te haga temblar de terror. O puede que sea una canción la que eternamente, al tararearla, te proyecte en la cabeza lo que alguna vez viste. Queremos conocer a quienes logran que tanto como las palabras y la luz que nos refleja imágenes, la música sea fundamental a la hora de contar. Se trata de canciones creadas o utilizadas para terminar de delinear historias. Porque sin esas canciones, esas historias quedarían desnudas, incompletas. Muy, pero muy buenas noches. Diego Yenecha Tarantino vuelve al vivo de Radionauta FM 106.3. Tata, muy buenas noches. Qué lindo volver a estar aquí contigo. Qué lindo volver al aire, ¿no? Nos tocó una semana pasada donde nos apestamos. Fue como que el frío dijo, no les pasa nada todavía, pum, todos enfermos. Mucha gente. De hecho, cuando fui a la guardia, viste, pues, No es para hacer archivo ni mucho menos. Sanatorio Argentino. Estaba toda la gente apestada. En un momento decís, es imposible estar acá. Me estoy enfermando más. Entro con un refrío y me voy, no sé, con algo mucho peor, digamos. Sí, las guardias son como, y todos quieren toser como escondidos, pero claro, sentís el germen había volando. Había una sinfonía de tosidos, viste, que además viste que se conecta uno cuando tose o estornuda o cuando, cuando le agarra sueño, cuando bosteza. Sí. Viste, se van conectando y cada uno tenía un tosido distinto. Un tosido, una tos. Son nuevas formas dentro de los lunfardos. El tosido. Bueno, vamos a saludar a nuestra tosida el día de la fecha. Tenemos hoy operadora enmascarada. ¿Enmascarada? Porque no es Luchi, que es nuestra operadora de siempre, no es nuestro operador enmascarado, sino que es nuestra operadora enmascarada. O operadora, dije, ¿no? Operadora. Nuestra operadora enmascarada. Sí. Y además te opera. Que su nombre arranca con Fer y termina con Nanda. Hola Fer, buenas noches, qué lindo que estés aquí con... Es la primera vez que nos opera Fer. Es verdad. Así que bueno. Un gustazo y bienvenida a la familia. Exactamente. Bueno, como decíamos, de Goyeneche a Tarantino. Esto es Radionauta... ¡Qué pacho! Radionauta FM 106.3, pero claro. ¿No? Y estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Tenemos vías de comunicación porque nos encantaría que nos llames o nos mandes un WhatsApp o un mail o quizá un Twitter. Quizá alguien lo lea. O si querés venir, pásate por acá, toca la puerta y hola chicos, ¿cómo van? Y salís en el aire también. También puede ser. O bueno, tenemos página de Facebook. Pero, ¿qué pasa? Concretamente, 451-6917 es el teléfono fijo de esta radio. 670-5190 es el celular donde puedes mandar un WhatsApp. Radionautafm@gmail.com es la página. La dirección de correo electrónico. Radionauta es el Facebook. Radionauta FM es el Twitter. Y nuestro Facebook particular y bello es de Goyeneche a Tarantino, nombre de nuestro programa, donde podés, si aún no lo hiciste, me gustear, como para arrancar. Y después podés hacer lo que quieras. ¿Y cómo nos escuchan, por ejemplo? Mirá, nos pueden escuchar por el aire, el 106.3, ¿no? FM. Nos pueden escuchar por la página, que es radionauta.com.ar, y ahí no solo escuchar este programa, sino los anteriores, que son ya 147 anteriores, ¿no? Digamos. Sí. Y por la aplicación. Ah, y bueno, además de escuchar nuestro programa, pueden escuchar toda la programación de Radionauta, sí, de todos sus hermosos años habidos y por haber, uh-huh, menos los futuros porque todavía no pasaron, ¿no? Y nos pueden escuchar por celular, por la aplicación TuneIn, y ponen Radionauta. Exactamente. Y otro datito, por si es la primera vez que nos escuchás, es que los lunes a las 22 horas, este programa también se escucha en otra ciudad, que es la Ciudad de Azul, ciudad donde nacimos. Que no, pero donde vivimos. Ah, nuestro... vos no. Wow. Pero soy por adopción. Sí, azuleño. Donde me adoptaron. Exactamente. Por Radio Eco, FM 92.5, y si no, en Facebook la encuentran como Radio Eco, con doble K en el medio, Azul. Ese es el Facebook y ahí nos pueden escuchar los lunes a las 22 horas. Bueno, este programa que es en vivo, ahora me voy a poner seria para explicar qué va a suceder, okay, en breve. Es el segundo episodio, podríamos decir, de programa de peli, música de películas. Un desafío para nosotros, ¿por qué? Porque en general son canciones instrumentales, son cosas como, ¿no? Fue una investigación ardua que tuvimos, claro, que hacer. Uno generalmente lo... Cuando mira la peli, por él le presta atención a la música, le gusta, lo anota y dice, después lo voy a buscar, pero ponerle tanto el ojo, no tan atento a esto, quiénes son estos compositores o quiénes son los productores que dicen, bueno, rejunto un par o compilo un par de música que sale en las películas, uh-huh, de artistas por ahí conocidos. Abocarse a eso fue por ahí la misión de este, de esta temática, y realmente es como un mundo nuevo, digamos, no es a, exacto, los que teníamos, no nos teníamos por lo menos nosotros dos acostumbrados. Pero bueno, un desafío que quisimos como afrontar. Y hoy en realidad vamos como no, a no responder a la consigna. Por lo menos cuando arrancamos. ¿Por qué? La idea era no usar temas que alguna vez salieron al mundo y un director dijo, me encanta este tema, lo pongo en la peli. La idea era mostrar artistas que compusieron para una película en particular. Bueno, hoy vamos a pasar dos temas que no responden a la consigna porque son dos temas que ya existían. O de otro, uno en realidad que ya existía y un director que es Quentin Tarantino lo eligió para una de sus películas. Queríamos arrancar así como medio arriba, ¿no? El tema con el cual vamos a arrancar esta noche de miércoles, pseudo calurosa, no sé que tanto. Que no viene la lluvia, dicen. Hoy. Hoy, mañana, otros anuncian recién para el sábado, ¿viste que? Sí, la gente. Es toda una lógica muy especuladora. Y en Azul, que acá hay gente que nos escucha en Azul, hace mucho frío, me dijeron. Mucho, uf, frío. Bueno, vamos a arrancar con George Baker. En realidad, el tema que vamos a escuchar pertenece a George Baker Selection, que es como la banda, una banda, ¿no? De personas. Y el tema se llama Little Green Bag, un tema que Quentin Tarantino quiso usar para su película Reservoir Dogs, que Reservoir nunca sé bien cómo pronunciarlo. No, a mí no me pregunté, sí. Bueno. Ando peor que vos para el inglés. Para todo el resto la llamullo, pero para el inglés ando mal. Es del año 92 esta película, recomendada, como todas las de Tarantino. Y este tema en realidad salió como... Fue el primer sencillo de esta banda, de George Baker Selection, y es del año 69. Así que vamos a arrancar con este tema, cosa de mover un poco las cachas y meternos en este mundo de película. My man outside. Goyenechea Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Baker quiso seguir estando presente. No, George, basta. Quiso volver. No es tu momento. Tarantino, el espíritu de Tarantino sí. Influyó acá y quiso meterse de nuevo en nuestro programa. Sí. Si queremos Tarantino, te dimos nombre a nuestro programa. Pero pará. No jodas. Pará. Es obsesión lo que tenés con nosotros. Bien, nos metemos en el programa. Aún más de lo que ya estamos metidos. Lo que estamos escuchando no lo vas a poder creer. Hay un señor que se llama Lalo Schifrin, que en realidad nació llamándose Boris Claudio Schifrin, nació un 21 de junio de 1932. Hace una bocha. Nació en Buenos Aires, empezó a estudiar el piano a los 6 años, cursó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y en el año 52 se fue a estudiar al Conservatorio de París y empezó medio a codearse con artistas yaceros parisinos, ¿no? Noche parisina, yacera. A mí me hubiese gustado por lo menos estar un par de noches ahí. Entre adoquines y... Viste que a mí me da adoquín. París de noche me da adoquín. No sé por qué. ¿Adoquín? Sí, entre otras cosas. Neblina. Neblina, sí. Y Woody Allen, de repente. Bueno, se fue a estudiar a París. Volvió a Buenos Aires. Y al volver a Buenos Aires, ya un poco más grande, conoció a Dizzy Gillespie, el trompetista y compositor de jazz estadounidense, que lo escuchó a Schifrin y le dijo... Me encantaría que toques conmigo en Estados Unidos. Dice él que no lo podía creer que este hombre le haya dicho eso y fue así como aceptó la oferta y se fue con Gillespie a Nueva York. Estuvo 5 años con él allá en Nueva York. Y es conocido Lalo Schifrin porque fue el compositor de muchísimas bandas sonoras, pero particularmente de la banda sonora de la película Misión Imposible del año 66. ¿Querés cantarla? No, te la dejo vos. El chan, chan, chan, chan, chan, chan. Mira, nunca la he escuchado con chan. Sí. La he escuchado con tan. Tan, tan, o pam, pam. Podés poner la letra que quieras. Pero ya saben a qué nos referimos. Claro. Exactamente. Una película de Bruce Geller, el director, que llamó a la gente de Schifrin y le dijo, quiero que escriba él la música para la peli. Y la vez pasada, el programa anterior, hablábamos un poco de cómo se da en cada compositor el proceso de composición. Algunos decían siempre, manifestaban que Ennio Morricone decía, yo prefiero participar de la cocina de la película y no que me llegue la película ya armada y yo hacer la música. En el caso justamente de Schifrin, pasó justamente eso. Él conoció a los artistas, fue a la filmación y a partir de eso compuso esta obra de arte que es conocida en el mundo. Y él cuenta que, Schifrin cuenta que Geller le dijo... Que lo que quería era que si alguien estaba en la cocina preparando algo y el tema sonaba en la televisión, que fuese totalmente reconocible y que llamara muchísimo la atención. Y le salió perfecto. Así que un saludito a Schifrin si nos está escuchando por algún lado. Y además este hombre también ha como experimentado en otros géneros, como que se relajó. Y este tema que estamos escuchando, que se llama Turning Point, pertenece a un disco de Schifrin del año 76 que se llama... Black Widow, o sea, la viuda negra. Vos lo ponés y no podés creer que es de él. Porque es medio esto, jazz funk. Jazz fanqueque, sí. Jazz fanqueque, está muy bueno. Lo recomiendo realmente. Black Widow es una... La tapa es medio rosa con una viuda. Porque está tapada con un... Con un velo. Negro, exactamente. Mira, una frasecita, te digo, de Schifrin. A ver, ¿qué dijo? Lo que me encanta es que el cine es magia, dijo. Nada de lo que pasa en la pantalla es cierto, ¿no? Todo es ficticio. El compositor tiene que ayudar a que se produzca esa magia. La música tiene que engañar al público. Dice que por eso, digamos, ese arte del engaño, no de llevarte a algún lugar, no de producir esa canción que te haga dar vuelta, tiene que estar metido en toda esa ficción, ¿no? Y arrastrarte a que sigas enganchado con la película, ¿no? De alguna manera, si la música no funciona, Chau, chau, nos vimos. Está totalmente. Si tienen ganas, quizá cuando termine este programa o en algún momento del fin, de escuchar el de Goyeneche Tarantino anterior, que también fue de peli, nombramos también un montón de compositores que también expresaron en algunas frases esto que sentían al componer para películas. Hay un montón de artistas que no vamos a ahondar en ellos. Uno es Nino Rota, debe ser Rota. Erota, que fue el que hizo la película del Padrino. Hoy, ¿cómo es el que nombramos fuera del aire? Que dijeron, ¿cómo no va a estar? ¿Cómo era? ¿El de la Pantera Rosa? Henry Mancini. O Mancini. Que también, gran. Ese tema, por lo menos, es zarpado. Y bueno, no, chicos, no podemos todo. Y hay otra persona que queríamos nombrar. Que hubo un programa que se lo dedicamos muchísimo el año pasado. Que es el Sir Charles Spencer Chaplin, conocido por todos nosotros como Carlitos Chaplin. Él nació en Londres, un 16 de abril de 1889. Allá. Años A. Años A, y se murió en Suiza, el 25 de diciembre del 77. Bueno, todos los conocemos a Chaplin, ¿no? Un actor, humorista y compositor, productor, guionista, director. Todo. Una cosa zarpada, una cabeza increíble. Conocido más que nada por su personaje de Charlotte, que era el hombrecito con los zapatos de payaso, el bombín, el bigotito. Bueno, todos lo conocemos a Chaplin, todos y todas lo conocemos. Pero lo que queríamos contar acá, o volver a contar, porque en ese programa me acuerdo que hablamos mucho de él, es que no solo dirigía y actuaba en sus películas, sino que empezó a componer para esas películas. E incluso, él decía que quiso seguir apostando al cine mudo cuando las películas ya empezaron a tener sonido. Hay una película totalmente... Todas las de Chaplin son recomendables. Pero Tiempos Modernos es excelente. Sublime. Es sublime. La vi el fin de semana pasado. Es del año 36. Muy actual, como diría. Es zarpada realmente. Y hay una particularidad de Chaplin que por lo menos a mí me moviliza mucho, que es cómo logra narrar historias muy profundas y poco graciosas, si se quiere, porque en estos tiempos modernos parte de la historia tiene que ver con esto de cómo la industria, el mercado te automatiza la cabeza, ¿no? Te aliena, total, eso. Por algo también se ganó el mote de comunista. Tal cual. Una palabra en una época. Sí. Tal vez él sin saberlo, sin quererlo, o tal vez sí, pero no con, pero fue mucho más la persecución que tuvo detrás que sí. Lo que él hizo, digamos, alusión a su referencia ideológica, ¿no? Totalmente. Bueno, esta peli, que es del 36, tiene, como decíamos, todo un trasfondo y una, si se quiere, una trama súper potente, pero no deja también de ser tan tierna. Él es tan tierno. Y de hecho, el tema Smile, que es el tema con el cual cierra la película, que mírenla, porque de parte, bueno, nada, está buenísima, lo compuso el señor Charles Chaplin. Otro dato es que él, muchos años después de hacer estas películas, quiso grabar las bandas sonoras para vestirlas muchos años después. Y así lo hizo allá por el año 59, por ejemplo, con Eric James. Sacó una producción que tenía un montón de música justamente para sus pelis ya grabadas y ya famosas. Y al respecto a esto de la composición y demás, él lo que dicen es que insistía en que no debía haber una competencia entre la música y las escenas. Él decía que era necesario que la música fuera un contrapunto de gracia y encanto para expresar el sentimiento sin el cual una obra de arte es incompleta. Le daba total importancia a la música. ¿Vos viste El Gran Dictador? Sí, ambas. Tiempo Moderno y El Gran Dictador. Ambas dos. No, ambas dos. Exactamente. Bueno, tarea para el hogar, mirar Tiempos Modernos. Está en las páginas para mirar películas online. Es muy buena calidad. Y Misión Imposible, puedes mirar. ¿Cuántas hay de Misión Imposible? 1000. Y una banda de pelis. Sí, no sé realmente en cuál están. Después, obviamente, se han hecho remakes o se han buscado hacer esas cuestiones que tratan de homenajear y terminan ensuciando. Pero bueno. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Bien, vamos a escuchar un poco de música, o vos querés decir algo que yo te estoy coartando la libertad. Querría escuchar un poco de música. Ah, me encanta. Bueno, dale, cómo no. ¿Qué vamos a escuchar? Nos gusta viajar a nosotros. Somos viajeros. Y acá está de visita una amiga y ex de Goyeneche Tarantino que sabe que nos gusta viajar. Ella fue parte de esos viajes mentales. Hay una película que se llama Into the Wild. de un muchacho que quiere romper con todas las ataduras culturales y socioeconómicas que lo ataban a su familia y a su sociedad. Se fue al chori y miren la peli, porque no puedo contar qué pasó. No vamos a seguir hablando, pero... Es una película de 2007. La banda sonora... Es una película de 2007, gracias por la corrección. La banda sonora, parte de la banda sonora en realidad, está hecha por el compositor Michael Brook y hay muchos temas que los hizo el señorito Eddie Vedder. Eduardito Vedder, de Pearl Jam, ¿no? Claramente. Hay temas muy bellos de... Nada, del disco que se llama Into the Wild. En este caso, él hizo los temas para la peli, específicamente. Una peli dirigida por Sean Penn. Acá dice que, digamos, cómo se dio este proceso de composición. Vedder ya vio una parte de la película que ya estaba hecha y a partir de eso empezó a volar y a hacer la música y dice que le fue muy fácil laburar a partir de eso, ¿no? Él laburó ya con gran parte de la historia ya narrada, podríamos decir. Vamos a escuchar un temita de Into the Wild de Eddie Vedder que se llama Far Behind, del año 2007, salió justamente con la peli, y seguimos metiéndonos en historias de largometrajes. Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Bucinici a Tarantino. Quinta temporada. De Goyeneche a Tarantino. Te metiste justo. Y cambiamos el clima. Cambiamos el clímax. ¿No? De alguna manera. Vamos a hablar un poquito más. No, vamos a hablar ahora de este señor. Bueno. Quien estamos escuchando. Así en estas melodías. Muy apuntadas en los teclados, muy ambientales. Es el, digamos, líder, digamos, de Nine Inch Nails, Trent Reznor, junto con otro músico que es Atticus Ross. Esta canción es parte de la banda sonora de Social Network, de una película, ¿no? Que salió en 2010, y por la cual ganaron Globo de Oro y Oscar, ¿no?, a la mejor banda sonora. Reznor, más allá de su carrera, digamos, con Nine Inch Nails, tuvo, digamos, una serie de laburos en esto de lo que es la producción, por un lado. Esto hablábamos, ¿no?, los tipos que recopilan, ¿no?, algunos músicos conocidos y sacan como los introducen en la película, pero también como compositor, caracterizado por esto, ¿no?, siempre como sonidos muy minimalistas, ¿no?, generalmente bases poco complejas pero muy largas, rebuscadas, oscuras, y digamos algo de lo que le dio la impronta a esa película, que es una película que trata sobre la historia del creador de Facebook, sí, ¿no?, de alguna manera, le da ese color un poco más oscuro, ¿no?, y lo saca de nada más una película biográfica. Estoy pensando en la peli y no logro como juntar mis recuerdos con la música. La voy a tener que mirar de nuevo. La música está presente. Vi unos pedazos de la película. La que sí vi el otro día nuevamente, que también compusieron y ganaron el Grammy también, ajá, por esa banda de sonido, es la de The Girl with the Dragon Tattoo, la mujer del dragón tatuado. Sí. Digamos, el tatuaje del dragón. Sí. ¿No? Digamos, un policial clásico. Claro, el tatuaje de un... No, ¿no?, que tiene un dragón con tatuajes. Claro. También, muy en esta sintonía. Hace poco, de hecho el año pasado, grabaron también junto con Santa Olalla. Ahí va. Sí, y con la banda escocesa Mogwai, lo que era la banda de sonido de Before the Flood, que es un documental, digamos, de carácter sobre concientización ambiental, donde aparece Leonardo DiCaprio, y por el cual se le dio cierta connotación combativa a Leonardito, sí, ¿no?, de alguna manera. Me acuerdo que se hablaba bastante de esto el año pasado, sobre el papel que tuvo en esa película. Excelente, digamos. Hay uno de los temas que no lo pudimos encontrar por separado también para pasarlo, y que es bastante largo, donde se escuchan esas guitarritas, ¿no?, atahualpescas que, ajá, tiene Santa Olalla, mezclado con estos colchones sonoros que suelen utilizar Reznor y Atticus Ross. Te envuelve. Sí, eso es real. Sumamente envolvente. No nos vamos a meter en la discografía, ¿no?, de Nine Inch Nails, ni mucho menos. Ha sido, además de compositor, también ha remezclado a muchos artistas, Bowie, Nerd, hasta Megadeth o Queen, digamos, sí, se ha encargado de hacer remezclas. Y hay uno de los discos que es inspiración, digamos, para este de esta película, Social Network, que fueron Ghost, que es un disco doble, digamos, que tiene como cuatro partes de temas instrumentales y que estuvieron pensadas, más que nada, para adaptarse a películas. De hecho, una vez que sale el disco, el mismo Reznor organiza un mini festival de cine, o sea, ficticio, ¿no? Sí. Convocando a fans suyos para que, bueno, con los pedacitos de temas que componían ese Ghost, hicieran un retrato fílmico, de alguna manera. Ahí va. ¿No? Llegaron a juntar más de 6.000 personas, se unieron al grupo del festival, y más de 1.000 videos con distintos fans que, bueno, se acoplaron a la idea y se engancharon, ¿no?, a esto de hacer el festival. Y decíamos, también fue productor, ¿no?, de películas. Entre las películas más conocidas está Natural Born Killers, digamos, la película, digamos, tarantinesca, Asesino por Naturaleza, la película tarantinesca de Oliver Stone, digamos, muy la impronta de Tarantino, a un tipo que suele hacer películas más... de connotación social, ¿no?, de alguna manera. De una. Y otras películas es Los Highway, película de David Lynch, y es desde quien vamos a partir para introducirnos a la otra persona de la cual vamos a hablar, que es Angelo Badalamenti. Así, hoy estamos muy así. Lentano. Sí, mal. Esta música... a ver, como... ¿En qué momento la escucharías, por ejemplo? Porque no es una música que si la pongo mientras... Está muy pensada para la película. Corto el morro, claro. ¿No? De alguna manera. Es muy difícil agarrar estos soundtracks y ponerte en tu casa. Pero sí me parece para cuando volvés del laburo y si querés no pensar en nada... Maldito sistema. Para no pensar... ¡Pum! No, pones no, el... No, chicos, pum, no. Pum de tiro, no. Pum de que gatillás, digamos. el equipito, el qué sé yo, lo ponés y decís, bueno, pienso en cualquier cosa. Cuento ovejitas, si quieres, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, nos vamos metiendo en este personaje, Angelo Badalamenti, que también aparece, ¿no? En esta, hoy en día, que surgió de nuevo todo el boom porque volvió a Twin Peaks después de 25 años. Y está feliz. Yo estoy feliz, feliz. Total. Más feliz que la mierda, diría Flema. Hermosa frase. Ricky Espinosa dijo alguna vez, más feliz que la mierda. Lynch, sí. Digamos, sus inicios fueron, paradójicamente, haciendo distintos cortos donde no había musicalización. Hasta que saca, digamos, su primer película más o menos masiva, que fue Terciopelo Azul. Ahí empezó a colaborar, a asociarse con este señor neoyorquino muy, muy conocedor, digamos, de la escena del jazz y también de crear este tipo de atmósferas surrealistas, extrañas, inquietantes, que es este, con ascendencia italiana, Angelo Badalamenti. Él dice, conocí a Angelo Badalamenti en Terciopelo Azul y desde entonces ha compuesto la banda sonora de todas mis películas. Le considero un hermano, ¿no? Y él dice que a la hora de componer lo que hacen es, trabajamos así, esto lo dice Lynch, ¿no? A ver qué dice Lynch. Dice, a mí me gusta sentarme a su lado en el banco del piano. Angelo tiene como un Fender Rhodes grande, sí, un teclado, y empieza a componer. Y lo que hace Lynch es quemarle la cabeza. O sea, le agita el oído tirándole de qué va a tratar lo que quiere hacer. Así fue como compuso Twin Peaks. Y dice, bueno, le va contando la historia, de alguna manera, bueno, vos tenés que pensar que es un bosque oscuro. Y entonces el tipo empieza a sonar. Y además hay un video muy bueno en YouTube que te muestra a Angelo contándolo él mismo, cómo fue que compuso el tema de Twin Peaks. Que hoy no lo vamos a pasar, pero que lo pueden escuchar, es bastante conocido y que para esa época era todo, digamos, después de él, digamos, y de lo que hizo Lynch también a modo de series, surgieron miles y miles y miles de series que Twin Peaks en su momento, si uno ve las primeras series, queda un poco a destiempo, ¿no? A temporal, o dice, bueno, no, esto es medio pavote, digamos. Qué, pero a principios de los 90 era... Esa escena de pensarlos a los dos sentados en el piano, una craneada... Es increíble porque él malamente lo cuenta diciendo como, bueno, y me dice... esto, imagínate ese bosque oscuro, qué sé yo, y en un momento aparece una mujer. Esa mujer va saliendo y se acerca a vos. Se acerca cada vez más, se acerca cada vez más, y en un momento empieza a retroceder, retroceder, y desaparece el bosque. Y ahí surge, si no, ahora busca, googlea, sin dejar de escucharnos en una pausa o en algún momento, sí. La canción de Twin Peaks es eso. Una canción que empieza oscura, es como que en un momento se pone, llega al clímax y baja. Y es esa secuencia que él te la va contando todo a lo Tano, ¿viste? De cómo lo fue armando. Pero lo que decía Lynch es, a veces no me entiende y toca muy mal, dice. Entonces le digo, no, no, no, Angelo. Así. Y cambia un poco las palabras y él toca de otra forma. Es como esa coordinación. Lynch es un obse. Además que es un obsesivo bárbaro, ¿no? Pero y de bueno, alguna Lynch. Manera, ellos dos, uno al lado del otro, dice, si viviéramos cerca, estaría todo el día componiendo música con él. Películas en las que estuvo componiendo, bueno, está Lost Highway, Carretera Perdida, en la cual ahí se vuelve mucho más oscuro, más yacero. Vamos a escuchar un tema más de este estilo, yacero, ¿no? Meter estas notas medio chirriantes. Hay muchos colchones de sintetizadores con los cuales, digamos, muchas veces hay cosas de Lynch que tienen, al igual que Reznor, que es medio como un discípulo, esto de por ahí notas muy minimalistas, 3 o 4 notas, pero que crean un clima y que te meten en una situación que realmente, si quieren crear una opresión o quieren crear una alegría, con muy poco hacen mucho los tipos. Talento se llama, ¿no? Talento, ¿no? Participó en Mulholland Drive, siguiente película, participó también en Inland Empire, hasta inclusive en Una Historia Verdadera, que es una película donde a Lynch le pidieron hacer, bueno, hacer una película de otro estilo que no sea tuya, casi. Claro. Que es una película mucho más amena, creo que, no sé, si no recuerdo mal, es una película que hasta produce Disney con él. De una historia de un tipo que anda, que creo que va a buscar a un hijo arriba de un tractor para cortar pasto. Ahí va. Bueno. Eso es lo más raro de la película. Y la música también tiene esas líneas, como que el tipo siempre se fue acoplando, ¿no? De alguna manera, a esta mente ya bastante dislocada que es Lynch. A full. Vamos a ir con dos temitas. Sí, vamos por a escuchar un temita de este último, digamos, soundtrack que compusieron, Reznor y Atticus Ross, de esta película ambientalista, si la queremos llamar de alguna manera. El tema se llama A Minute to Breathe, como un minuto para respirar. Y la letra es eso, digamos, necesito un minuto, o estoy buscando un minuto para respirar. El videito está muy bueno, digamos, muy también, mucho paisaje, mucha cosa, y es como muy, es tranquilo, ¿no? Tirando a esto de concienticemos sobre el medio ambiente, ¿no? De alguna manera. Y después nos vamos a meter con un balamenti bastante oscurito, haciendo Fats Revisited, que es del soundtrack de Lost Highway del 97, de allá aquellos tiempos. We wait, we pray for the rain, for the rain, for the rain to wash away. We try, deny, to believe, we can't believe in anything. I don't want Estás escuchando De Goyeneche a Tarantino. Si existe, que suene. Et maintenant sur scène les triplettes de Belleville. Y levantamos un poquito, porque si no veníamos como... Estábamos ya viajando. Además, sí, creo que entre Reznor y Lynch son esas cosas que... No hay vuelta. No hay vuelta atrás, claro. Bien, nos metemos un poco en otras pelis, otro tipo de pelis. En este caso, películas de animación. Francia, en este caso en particular. Pero antes de meternos de lleno con esto, queríamos recordar algo. Algo que hablamos también de Goyeneche Tarantino, estamos como volviendo sobre nuestros pasos. No, pero allá, hace un par de meses, muchos meses atrás, en el programa 86, hablamos de un hombre llamado Quirino Cristiani. Ese hombre, argentino él, fue el primero en hacer una peli de animación. Allá por el año 1917, llamada El Apóstol. De esa peli casi no quedan registros porque todo el material se quemó. Y hablamos un montón sobre él en aquel momento, programa número 86, que está en radionauta.com.ar. Era una sátira política dirigida al entonces presidente Irigoyen. Una manera de laburo sumamente, digamos, de antaño, pero zarpada para lo que fue ese momento. Recuerdo la fecha, 1917. E incluso a Cristiani vino Disney y le dijo: Cristiani, venite conmigo a Estados Unidos. Y Cristiani le dijo: no, me está yendo re bien acá. Y después, bueno, Disney fue Disney y Cristiani. Y Cristiani lo recordamos nosotros. Y además, en el 1919, él fue el creador del primer largometraje sonoro de animación de la historia del mundo mundial, llamada Peludópolis, se llamaba la película. Con música de José Vázquez Vigo, que estuve buscando un poquito. Después vino, ¿no? Uno dice Mickey y Minnie. El tío Luca, voy a decir. El Pato Donald y Coso. Sí. Y acá estaba Peludópolis. Y el apóstol. Sí, pero bueno. Sí, que hay una foto que es la que habíamos elegido en aquel momento para el programa, que dice, él decía algo así como: Disney fue grande, pero yo llegué primero. Vamos, Cristiani, carajo. Premio Consuelo, digamos. Sí, pero bueno, un grosso. No. Bien por seguir su convicción y a seguir haciendo lo que él quería, ¿no? De alguna manera. De una. Bueno, la animación, ¿no? Películas de animación, todo lo que estuvimos leyendo un poco, tanto directores como compositores, afirman que es un gran desafío hacer música para pelis de animación porque básicamente tiene que ser sumamente importante la música, ¿no? Para llamar la atención y demás. No vamos a pasar ningún tema de Disney, aunque el Rey León esté siempre presente en mí y me sepa casi todas las canciones. Pocahontas. Disney no. Pixar tampoco. Elegimos pasar y hablar un poquito de esto que estamos escuchando. El autor de estas composiciones se llama Benoît Jarest. Es un hombre que nació en Montreal en el año 1964. A los 13 años empezó a tocar la guitarra y empezó a sacar de oído temas de los Beatles, de Led Zeppelin. Y después empezó a meter también en el mundo del jazz. Situación bastante común o un factor común en muchos de los compositores que hemos hablado hasta el momento, ¿no? El jazz ahí siempre presente. Allá por el año 91 la apuró en su primera composición de películas, hizo una cofundó, ¿está bien dicho? Sí, fundó en coparticipación con un tercero, cofundó, con un otro. ¿No? Perfectamente. Una compañía especializada en jingles y en soundtracks. El tipo se dedica más que nada a eso. Y en el año 2003 hizo la composición sonora de la película Les Triplettes de Belleville. Que la digo en italiano, pero es francesa en realidad. Ah, bien. Una peli en dibujito animado, digamos. Que está para ver en la web enterita y realmente la recomiendo. La historia habla de justamente unas trillizas muy conocidas cuando eran jóvenes. Músicas, las tres. Que después medio que entran en decadencia, ¿no? Siguen tocando, pero en lugares más... del underground. Y acabo de escuchar un grito muy de Lynch. Pero bueno, no importa. Tata, ¿estás bien? Yo escucho como unas risas muy locas de algún lado que no sabemos si es la música, que si es esto alguien. Está pasando y la gente no está escuchando, lo cual hay que seguir porque la gente no entiende. Va. Bien, el año 2003 sale esta peli y este hombre fue nominado para el Oscar por una de las canciones que se llama Belleville. A ver, decíle a vos que sabés francés o más o menos, poner. A ver. Rendezvous. Belleville Rendezvous. Buena. Con ese tema fue nominado al Oscar. Mira bien. No la ganó igual. Pero no importa. Es una manga de cats. Sí, muy cats. Este hombre, la gente se sigue riendo. Qué lindo ser feliz. Benoît Jarest. Además, hizo música para teatro, para televisión, para comerciales. Es un tipo que se dedica a esto. Y repito, esta peli está muy buena. Y para nosotros, que somos medio obse de los sonidos, es interesante porque... Porque estas trillizas que estamos escuchando, que tienen después una cuarta participante en su puesta en escena, tocan con elementos cotidianos, le sacan música a lo cotidiano. En esto que estamos escuchando participa una aspiradora, una heladera, diario, lo de adentro de la bici, ¿cómo se llama? Los fierritos. Los rayos. Claro, bici. Pero armado, digamos, ¿no? No es que en los rayos en el armado de la bici. Bueno, no una rueda de una bici. Y a partir de eso hacen música, lo cual a mí me fascinó. Pero bueno, porque somos medios especiales. Pero la recomiendo, está muy buena para mirar. Y queríamos pasar el tema con el cual fue nominado al Oscar en el año 2004, que aparece en la peli y realmente está buenísima. Es muy musical esta película. Así que bueno, nada. Miren pelis de dibujitos, qué sé yo, están buenísimas. Dicen que la música de... ¿Vos viste Up? ¿No viste Up? La del viejito con los globos. No. ¿Nadie vio Up? Bien. Bueno, tenés quinta cosa. No, yo la vi, no, realmente. Dicen que la música es muy, muy... Yo no me acuerdo de la música, pero... Dicen que, por ejemplo, fue como una superproducción musical también. ¿De este... No. Este, bien. No. Lo queríamos... Porque está buenísimo esta peli, entonces queríamos hablar de Benoît. Y te lo digo así. Bueno, vamos a escuchar el tema con el cual fue nominado al Oscar. Vamos a escuchar el tema con el cual Decirlo fue de nuevo porque me encanta cómo lo pronunciás. Me parece que es Rendezvous, no me acuerdo. Decirlo como te salga, chicos. Va. Belleville Rendezvous o Rendezvous. Perfecto. De Benoît Jarest. Perfecto. Bah, la pelota. Tome. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Je vais finir ma vie à Singapour. Je voudrais qu'on mange des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot, condolé comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swinguer comme une triplette de Belleville. C'est bien plus doux de faire des rimes en roue. Mais je facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Deslizándonos en el Chihuahuas. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, pero hacemos un corte en esto que tiene que ver con las películas. Y vamos a tirar dos datas. ¿No dos vi? Datas de actualidad. De actualidad. De cositas ahí que salieron recién del horno. Una es muy cortita. Simple. Cortita como él en sus temas. En su como él en sus temas y como él en su disco. Estamos escuchando un tema que se llama... Paren que lo quiero decir bien. Deslizándonos en el Ishigualasto. Ishigualasto es una palabra muy Ilia Kuriaki para mí. Pero no, no es Ilia Kuriaki. Es muy Ilia Kuriaki. Estamos hablando de Boom Boom Kid, banda que nombramos en De Goyeneche a Tarantino, en aquel programa en el cual hablamos de artistas y política. Hablamos mucho más de Necro en su anterior banda, que era Fan People. Exactamente. No tanto nos metimos con Boom Boom Kid, que fue su proyecto post. A posteriores. A posteriores. A la postre. No, a la postre. Exactamente, Necro y sus rastas rubias, que siguen intactas. Él no envejeció. Y porque no envejeció. Es un rockstar. ¿Qué pasó con estos muchachos? Con Boom Boom Kid. Dijeron que iban a sacar un disco para cada estación. Llegó, ya está. Olé, olé, olá, para escuchar. El disco del otoño, así se llama. 15 canciones... que en total no superan los 40 minutos de duración, como decías, es al palo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Este es uno de los temas, instrumental. En realidad tiene una voz ahí que hace como... Bueno, instrumental. Y vamos a escuchar en un ratito nomás, después de que vos cuentes algo de actualidad, un tema que está buenazo, que se llama A El Sandro de Zárate. De este disco que se llama El Disco del Otoño. Salidito del horno hace muy, muy poquito. Bueno, pero queríamos contar. Tenemos conocidos y conocidas fanáticos de Boom Boom Kid. A mí me gusta mucho. Me gustaba mucho Los People, más que nada. Estos son los Kids. Sí, mira, de actualidad también. Viste que sí es una versión medio reflotada, recauchutada del Barrock. Exacto. En el Gran Rex, donde tocó Necro, uh-huh. y donde dicen, algunos, o por lo menos así lo nombró el periodista o el cronista que hizo la nota, sí. Me parece que era para Tiempo Argentino, que lo que dijo, que Necro se ganó el premio Remador y fue muy aplaudido porque no le funcaba la viola, hizo todo su set a capela. Me cae bien Necro. Es un tipazo. Necro, viste que participó en un disco de Aristimuño, que vos si, a priori pensás y decís cómo. Pero bueno, Aristimuño en este deseo de ahondar por nuevos terrenos más rock. Más rockeros, y Necro que nunca tuvo miedo de experimentar, ¿no? De alguna manera, él siempre fue un poco más allá, ¿no? Lo hablamos un poco en el programa pasado cuando uh-huh. se le empezaban a llenar los recitales de skinhead y de gente de la girada, ¿no? Que él dijo, somos antifascistas, feministas y hacemos rock gay, ¿no? Y en un momento, como dijeron, listo, yo acá marco territorio y la bueno. girada de cabeza... derecha, afuera. Exactamente, entonces vamos a escuchar en un rato nomás a este tema que se llama A El Sandro de Zárate, pero antes... Antes vamos a hacer ahí una mezcla bastante extraña entre una cosa y otra. Porque este programa volantea. Volantea, sí. Y va a volantear de lo lindo. Sacó disco nuevo por ahí una de mis bandas favoritas, así que la amo. Que son esas bandas que tenés para de vez en cuando. Todas terminan siendo tus bandas favoritas. No, esta sí, esta va más allá de cualquier cosa. Perduró. La tenés tatuada en el hombro. La podría tatuar, nunca se me ocurrió, pero no le he encontrado modelo todavía para tatuarla. Tengo otras bandas para tatuar. Bueno. Pero bueno, el eso es otro programa, historia. Podemos charlar. Sobre los tatuajes y nuestros cuerpos y nuestros tatuajes o los que no queremos tatuar. Perfecto, dale. Esta sí. banda se llama Anatema, una bandita que nació ya por los años 90. Empezó siendo una banda bastante pesadita, un género que se llama el Doom, que sería como ese stoner colgado, pero un poco más podrido, más gotizado, así. Una banda que, digamos, en esto de no tenerle miedo, nunca le tuvieron miedo a cambiar. Para nada, es una banda que realmente pegó volantazos muy radicalizados, digamos, lo que en un momento le costó mucho, ¿no? Porque empezaron armando un público, ¿no? Que escuchaba esa música mucho más pesada, los tipos fueron bajando sus decibeles, muy fanáticos de los Beatles, los tipos extremadamente fanáticos de Pink Floyd, fueron bajando eso, fueron... quitándole, ¿no?, las guitarras más podridas, fueron quitándole las voces más podridas y se empezaron a volver una banda cada vez más progresiva y no tanto una banda pesada. Esto, obviamente, lo que te genera es que mucha gente te diga chau chau, hasta luego. Uh-huh. Y así llegaron en los años 2000 inclusive a tener una situación en la cual se habían quedado sin sello, se habían quedado medio en la lona, por separar la banda, y sacaban temitas sueltos y pedían una contribución para que la banda subsistiera, ¿no? En esta historia de cambio, de cambios sobre cambios, y de uno por ahí que viene siguiendo la banda hace mucho de acostumbrarse a eso, que cada disco va a tener algo más en la nueva etapa que tuvieron los tipos, ¿no? Y tipas, ¿no? Porque también ahora comparten en voces iguales varones y mujeres en lo que es vocal, ¿no? Uh-huh. Una banda que hoy en día ya pisa fuerte, digamos, en la parte de lo que es esto neoprogresista, ¿no? El neoprogresivo. ¿Cuántos neos que hay? Hay muchos neos, ¿no? Estamos en una época de muchos revival, se llama de alguna manera. Y lo que tiene este neoprogresismo, progresismo. Me quedé con la arte y política. Sí. El neoprogresivo este es que por ahí lo que por ahí conserva de ese viejo progresivo de los Floyd, de Jethro Tull, de Marillion, de Yes, de ese tipo de banda de los 70, ya no es esta cuestión, lo hemos hablado alguna vez en el programa que lo hablamos sobre el tema, esto de la grandilocuencia, ¿no?, de temas de 25 minutos de un solo flauta, sino más bien esa idea de pensar la música, no es la música que vas a poner en una fiesta, ni la música de rockerita cool que te vas a juntar con tus amigos a escuchar. Es la banda que la tenés que poner más para vos o en compañía, pero en situación por ahí de viaje, ¿no? Viaje, experiencia y tranquilo, reposado. Sí. A los discos hay que digerirlos y dejarse estar. Y escucharlos. O sea, te obliga a prestar atención. Te obliga a prestar atención. Entonces, sí. Muchas de estas bandas progresivas tienen esto. Mantienen con los Floyd por ahí esa esencia de decir, bueno, discos para dejarlo ser, ¿no? Y sí, para darle tiempo. Perdón, me voy a corregir. En realidad, lo que yo creo, esto es una opinión totalmente personal, que son discos que te acompañan en un viaje mental, me refiero a claro. Esto, sentarte y decir, fue, relajo y lo pongo. Pero a su vez son discos que requieren una prestada atención. Si uno les presta atención, realmente tienen una cantidad de matices sonoros que están buenísimos. Claro, claro. Ahí está por ahí la cuestión, ¿no? Con estos discos. Pero bueno, decíamos, 2017 sacan un disco que se llama The Optimist, El Optimista. Una banda que se caracterizó, digamos, por los bajones y por más la melancolía. Le ponen The Optimist a un disco que, al lado de los últimos discos, es bastante más oscuro. Pero que tiene una historia por detrás y que tiene algo que ver con esto del soundtrack, de alguna manera. Es un soundtrack, digamos, de una historia, que es la historia de este supuesto optimista. Uh-huh. Que se centra en un disco que ellos sacaron en el 2001, que se llamaba Fine Day to Exit, Un Buen Día para Salir, y donde en su portada uno veía como una playita, no un auto, no desde el visto desde adentro, un auto, una playa, ropa tirada y como el horizonte, como que el famoso optimista, andás a ver, se metió y nunca salió. Este disco retoma esa historia y cuenta la historia de ese personaje. Uh-huh. Entonces el primer tema son un par de coordenadas, que es donde está la playa y donde estaba ese auto parado en su momento. Y el disco va a congeniar esto, ¿no? Distintos paisajes sonoros, ¿no? Donde uno escucha el auto, escucha las vías, escucha ruidos de calle, con los distintos temas que van contando la etapa y que le va pasando al amigo acá, el optimista. Temas tiene, bueno, muy variados. Eso también lo que ha hecho la banda, por ahí rompió con algo de lo que venía haciendo últimamente y se centró a buscar otros caminos. Uno de esos es el jazz, un jazz más oscuro, muy, digamos, hay mucho guiño. Uh-huh. Hay guiño a Radiohead, hay guiños más al Britpop, hay guiños al post-rock, hay guiños a Pink Floyd, hay guiños a los Beatles y a Depeche Mode. Hay como bastante variado, depende del tema, tiene esto, como que uno va atravesando varios ambientes, de alguna manera. En un momento había pensado hacer una reseña temita por temita, porque he venido leyendo reseñas, en general lo han dado como un disco bastante bueno, o sea, un disco, digamos, de 4.5 de 5, un disco de 8 en 10, un disco de 100 en 100, y algunas críticas que dijeron, este disco es una bosta. Bien. Y los tipos dijeron, lo mismo ellos lo han publicado, y dijeron, mira, esta gente piensa que nuestro disco es una mierda, y lo compartimos igual, no tuvieron drama. Nos vamos a meter con dos temitas. Un primer temita es, digamos, el primer tema que abre el disco. Primero está el pasaje sonoro, digamos, que es esas coordenadas. Y después viene el primer tema, que es por ahí el más rockero dentro de este álbum. Ahí mechado con algunos sonidos sintetizados, que es Leaving It Behind. Uh-huh. Por ahí algunos jeites para conocer a la banda. Es una banda que suele utilizar mucho los crescendos, ¿no? Esto de los temas, generalmente bajo una base repetitiva, crecen hasta que explotan, ¿no? De alguna manera. Y otra es que es una banda que, si vos agarras el reproductor y lo pones a la mitad de para atrás es muy distinta, propio estos creciendo, a la mitad para adelante. Temas que por ahí empiezan muy reposados y terminan de otra manera. Bien, me encantó. Esto, voy a decir una cosa por si hay alguien escuchándonos por primera vez. Este programa se caracteriza por ir y venir y zigzaguear. Vamos a escuchar ahora tres temas y creo que queda clarito esto de lo cual estamos hablando, porque vamos a ir con Anatema, con dos temas de Anatema. El primer tema y el último tema. Y el último tema tiene una sorpresa, porque este disco fue medio craneado o como puesto bajo juicio, digamos, en vivo, saliendo en gira. Entonces los tipos empezaron a componer en vivo, tocaban esos temas y iban viendo la sensación que le producía la gente. Uh-huh. Pero este tema tiene algo particular. Es un tema que suena muy a Hey Jude. Suena en una parte, digamos, en su segunda parte. Hey Jude de los Beatles. De los Beatles. Bien. Pero que en realidad está armadito, no en función de Hey Jude, sino del clásico ajite argentino que los mismos chabones ya habían hecho. Eso en su encanta. Momento. Los locos armaron un tema en función del ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, tu banda favorita, cada día te quedo más. ¿Sí? Ese cántico típico argentino suena al final del tema. Ellos en su momento dijeron, con esto vamos a hacer algo. ¿Sí? Les encantó, los locos flasharon, vinieron acá y digamos no es una banda muy popular, ni mucho menos, pero con esa movida siempre flasharon y siempre que vienen en vivo dicen, che loco, me cantan esa cancioncita que hacen ustedes acá. A full. Y los locos se quedan escuchando. la última vez, hasta le agregaron una base y la banda se puso a tocar en función de eso. Y bueno, para este disco decidieron cerrar el disco con esto, un tema bastante alegre para lo que es la banda, y justamente basado o armado en función de esto. El tema se llama Back to the Star, ¿no? Como ver al comienzo. Es el final de la historia del optimista, medio que le spoileamos al disco, pero es esto. ¿Es Back to the Star o Back to the Start? The Star. Volver a la estrella. No, es The Start, en realidad. Ah, con la T. Con la T al final. Esto ya lo discutimos hace un par de días, sí, y no, craneando no, este programa. No retenemos, estamos grandes. Es como esto, volver al comienzo. De una. ¿Sí? La historia como, bueno, cíclica que tuvo el optimista. ¿A dónde volverá? No sabemos. Hay que... esperar el otro disco. Esperar el otro disco y digerir este disco. Realmente recomendable por ahí para vivir distintas sensaciones. Muy de noche, un disco muy nocturno, muy de viaje también. De viaje nocturno, ¿no? Y frío ahora, para invierno. Me encantó. Y como no queremos que nadie se duerme y nos sigan escuchando porque nos queda más programa, después de estos dos temas de Anatema, van a empezar a relajar y van a subir de nuevo porque... Cachetón, ahí al medio de la nuca. El Sandro de Zárate se llama el tema. Así va a ser esto. Stop feeding. are you? Goyenechea Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nau 106.3. Seguir y venir musical, volvemos justamente a música de peli, la última parte del programa del Día de la Fe, casi la última en realidad. Estamos escuchando un tema que se llama Preparations for the Last TV Fake, de una gran película que se llama Goodbye Lenin, del año 2003, dirigida por Wolfgang Becker. ¿Y por qué elegimos una canción de esta película? Porque vamos a hablar justamente del compositor de la música de esta peli, el señor Jan Tiersen. Tiersen, ¿cómo se dirá exactamente? Jan Tiersen. Tiersen, no, ¿te acordás que busqué la... Sí, es Jan Tiersen. Tiersen, bueno. Para nosotros es Jan. Tiersen. Es Tiersen, Tiersen. No, Tiersen. Para nosotros digo. Yo ah, Tiersen. Tiersen, para nosotros es Tiersen. Bien, nació un 23 de junio de 1970. Me voy a detener en estos detalles que no hacen... sí hacen en realidad a su música, ¿no? Pero el pueblo donde nació la ciudad se llama Brest, en Francia. Es la puntita más occidental de Francia, digamos, mirando el mapa, la que está más a la izquierda. Está en la provincia que se llama departamento de Finisterre. Y al norte limita con el Canal de la Mancha. Es como que tiene todas cosas famosas a su alrededor. Finisterre, para quienes somos ricoteros, sabemos a qué nos referimos. Y el Canal de la Mancha, ese Canal de la Mancha. Así que, nada, un detalle tonto, pero a mí me pareció genial. Nació en el 70 en Brest, pero hace muchos años que vive en una pequeña isla donde además tiene su estudio de grabación, que se llama Wesant, la isla. Desde muy chiquito empezó a estudiar composición instrumental en conservatorios, pero lo interesante es que tuvo realmente un quiebre con esa formación más clásica, donde aprendió a tocar el violín, el piano, el acordeón, y fue un quiebre simbólico y se puede decir que hasta literal. Llegó un momento de su vida, siendo jovencito, en la cual en el cual agarró el violín que le habían regalado y lo rompió, literalmente, lo quebró. Como que dijo, a ver, basta, basta de esto. Paralelamente a esto, lo que estaba sucediendo es que en esa ciudad, en Brest, Jan Tiersen vio tocar a Nirvana, a Television, a los Suicide, y dijo, apa, esto me está gustando. Y él mismo en alguna entrevista dijo al respecto, me atrajo la idea de que se podía hacer música a través del instinto en vez de partir desde el conocimiento. En su música actual, o no actual, en la música que hace él, hay una gran mezcla de todo esto. Aparece música clásica, o su formación clásica, violín, piano, piano sobre todo, pero también aparecen algunos dejos de rock. Quizá uno puede llegar a intuir que hay algo de punk, qué sé yo. Aparecen un par de samplers y aparece música tradicional francesa llamada chanson. Chanson o la no, chanson francesa. Exactamente. que, digamos, originalmente se refería a la música justamente tradicional francesa, con piezas vocales de temas amorosos y demás. Ese concepto de chanson se fue como, quizá como la trova, ¿no? Fue cambiando un poco, se fue resignificando y en el siglo XX se vinculó mucho más a justamente trovadores franceses e incluso se dice que Edith Piaf hacía chanson. Y cuando uno escucha a Jan Tiersen, ya lo estoy deformando el apellido de una manera, logra escuchar esa... Si lo escuchás decís, este tipo es de Francia. Sí, no, no. A ver, la música no... No que para menor duda que te deja ese dejo francés. Cuando hablabas de todos esos géneros que toca, uh-huh. No, realmente. Yo lo vi dos veces ahí antes. Una gratuita en el Bafisi. Ajá. La primera vez que vino. Que además, como claro, habían improvisado un escenario. Porque calculo que por ahí, no sé en qué nivel de conocimiento estaban los organizadores que pensaron que iba a venir a tocar los temas de Amélie. Claro. Y claro, era toda la gente sentadita, qué sé yo, y en un momento... Estalló. Y digamos, y costó mucho, digamos, mantenerse ahí entre sentado. Y el loco decía, bueno, siéntense, porque bueno, vamos a hacer lo que podamos. Ya la segunda vez que tocó, no sé si en la trastienda, me parece, uh-huh. Vino con un recital rockero vuela peluca, porque tiene esas cosas que por ahí te agarra la guitarra y con un taladro le empieza a dar... Sacándole claro. Sonidos, siempre vas a ver que, bueno, lo vimos en la fotito que salió del miércoles pasado, ¿no? Sí. Siempre va a romper cuerdas. Tal cual. O va a tocar ya con las cuerdas rotas. Eso es lo que tiene Tiersen. Tiene esa violencia punk. De una. ¿No? Esa cosa muy dinámica, muy efervescente. Hasta mismo cuando tiene estos temas que son muy clásicos, ¿no? Uh-huh. Mucho piano, qué sé yo. O estas formas de deformar también la música, el chanson francés, ¿no? De alguna manera. Siempre darle esa cuota de rockera. Sí, tal cual. Y se nota justamente eso en sus composiciones musicales. Como también, como bien decías vos, lo del taladro. También sumó muchísimos ruidos o sonidos de elementos cotidianos. Aparecen máquinas de escribir, por ejemplo, qué sé yo. Está muy bueno escucharlo. Lo interesante también para hablar de este artista... Es que la gran mayoría lo vincula con Amélie, ¿verdad? Y uno si se pone a leer entrevistas, yo me animé a caracterizarlo no como un renegado, pero como un tipo que está medio hinchado de las pelotas, para decirlo así, llanamente. Ahora está muy con el mambo ambientalista, no lo digo despectivamente, ¿no? Pero está muy con esa. De hecho, su último disco gira en torno un poco a eso. Que su último disco, EUSA. Son 10 composiciones de piano. Pero bueno, volviendo a Amélie, ¿él por qué reniega de Amélie? No porque no le haya gustado la peli, pero en realidad Amélie no es una peli para la cual él haya compuesto la banda sonora. Todos los temas que aparecen de Amélie, de Tiersen, son temas o viejos de sus discos anteriores o temas que eran maquetas para discos que salieron después. O sea, ningún tema fue pensado exactamente para la película. En breve vamos a escuchar algunos de los temas, que hay uno que es el más conocido de todos, que pertenece al disco que salió en el 96, que se llama... Después lo pronunciás vos. Después lo pronunciamos. Sí, claramente. Lo que sí, mirá, recomendable, para ahí disco más accesible, La Retrouvalier. Uh-huh. Y hay un documental, recuerdo el nombre, basado en ese disco. Sí. En la creación de... ¿On Tour? No, pero no es sobre un tour, es... ¿Cómo fue el proceso de creación de Le Retrouvalier? Que muestran la isla, la casa donde pero vive. ¿Pero qué es ese? Bueno, ahora busco. Habría que chequearlo. Pues en realidad no pasa nada en vivo. Es siempre él. Pero, y si lo ve ahí, es un flaco, el que no lo conoce había en Tirsen de pinta, es un flaco desgarbado, mal afeitado. Ahora está viejo y canoso y con barba. Y esto, chupado, ¿no? Así uno lo ve así y con cara de pocas que vive pulgas. En el frío. Y vive en el frío. El lugar, la isla, a ver, no pensemos en una isla paradisíaca. Todo lo contrario, es una isla gris, no llueve, es pelada, no hay árboles, es todo pasto. Es horrible el lugar, digamos. Realmente es feísimo el lugar donde vive. Pero le tiene una casa, digamos, y cómo está ambientado. Dice, bueno, el calor en ese ambiente que es muy frío es el disco y cómo lo compone con esa gente. Con la cual uno ve que se va peleando, que al productor le parece una y a él no le parece. Son idas y venidas. Es como un melodrama, un culebrón de cómo armaron un disco. Al que no estaba muy en la movida música francesa, quizás sí lo empezó a conocer a través de Amélie, que es una peli del año 2001 de Jean-Pierre Jeunet, que fue un éxito mundial, es una peli hermosa, básicamente. Pero para la peli que sí hizo la banda sonora, es como decíamos, para Goodbye Lenin, que quizá el tema más conocido de Goodbye Lenin es este tema, que lo queremos mostrar un toque nomás, que se llama Summer 78, que es como... recontra remil reconocido. Uno pone el disco de Goodbye Lenin. Sí, es. No llega el domingo. No llegas al domingo. En la película es alucinante es como increíble. La música funciona. Y es real que también estas canciones después las fueron quemando. ¿Viste? Sí. Para esas cuestiones típico de no sé, una en los noticieros, ¿viste? Cuando hay que hablar de algo medio emotivo o de algo así, ¿viste? Esos golpes bajos que dan los noticieros. Sí. No vamos a entrar en detalles. No. Le ponen esta música de fondo y después te terminan quemando esos temas. Sí, pero bueno. Sí, y después, bueno, la peli... No te emociones, Tata. El tema más conocido de Amélie... Je suis, je me salé... Oh, no es así. Je suis, venés bien. Je suis, bueno. ¿Y el resto? El resto, ¿qué pancho con el resto? Que es este, que vamos a escuchar ahora. El de Amélie. Es como el más conocido, que como decíamos, pertenece al disco anterior a que salía de la película, que lo usaron justamente para Amélie. Mi despertador durante años. Yo me quedo remolonando, no me despertás más. No, te despertás. Con una sonrisa, pero te despertás. Es el temita, la escena es la escena de la motito. Es lo más, este tema. La escena del motito, que va con el flaco en la moto. Bueno, pero hablando de esto de que es medio... de incluso de las composiciones para pelis que veníamos hablando. En el año 2014, para la revista Rolling Stone... este muchacho dijo lo siguiente. Y digo la fecha porque viste que los artistas, justamente porque son artistas, en general reniegan un poco de su obra, van, vienen, ¿no? En ese momento dijo: es absurdo que un músico tenga que encontrar la manera de narrar una película. Realmente no tiene sentido porque la música no es un lenguaje, sino algo totalmente abstracto. No puedes controlarlo. Porque es algo muy puro, es como energía, algo muy físico. Un director puede tomar tu música para acompañar algo que quiere decir, pero de todos modos siguen siendo cosas distintas, porque esa no tiene que ser su finalidad. En otra posición, ¿no? Exactamente. De otro lado. Queremos también... Tirsen, exacto. El renegado. Tirsen el renegado. Tiene muchísimos discos. Hay uno en el cual, Infinity, del año 2014, un disco de él, que tiene temas en tres idiomas. Islandés, feroés y bretón. El tipo se puso a investigar sobre las raíces de los idiomas que están a su alrededor, digamos, que escuchó desde niño. Y un laburo así como más de investigación, tiró el muchacho. Infinity se llama el disco. Y como decíamos, el último ahora es del año 2016, que son 10 composiciones para piano, que él las grabó en diferentes partes de la isla donde vive, esta isla hermosa que nombraba recién, e incluso inspirándose en mucho sonido ambiente, y está con esa. Así que bueno, queríamos nombrarlo al señor Jan Tirsen, que no quiere que lo vinculemos todo el tiempo con Amélie. No. Stop Amélie. Stop Amélie. Amélie. Bien, Amelie. Pero no queda acá esto. No queda acá, vamos a pasar a un tipo que es más feliz, digamos, de alguna manera. Y que también, digamos, tiene corre con este karma de asociarlo a una película. Uno dice Goran Bregovic y se le viene a la cabeza Kusturica. Uh-huh. O en realidad se confunde y piensa que Kusturica hace su propia música en las películas y muchas de esas películas de esa música, que es muy similar entre sí, la hizo un tal Goran Bregovic, autodenominado yugoslavo. Él dice, no, nací en Serbia, nací en Croacia, viste que los Balcanes son miles, nace un país cada año. No, él dice, yo soy yugoslavo, yo me siento yugoslavo, es una emoción decir, a ver, no existe, es real, digamos, desde la racional no existe, pero yo, desde lo emotivo, me siento yugoslavo. Entonces, ¿qué dice? Es Goran Bregovic, yugoslavo. Yugoslavo, déjense joder. Lo que tiene Bregovic, más o menos, en su historia de vida, vamos a llegar a sus composiciones musicales, es casi una película de Kusturica. Básicamente, yo creo que por ahí creo que más allá de que fue un músico consagrado de rock en los años de Tito, digamos, del Mariscal, donde a él le costaba mucho también tocar. Después vamos a ver, hasta inclusive tocó para Tito. Y dicen que fue el recital más corto. Él dice: tenemos el récord mundial, pues duró segundos. Mirá. Porque tocaban fuerte y como que cuando vieron que Tito se tapó los oídos, lo sacaron del escenario. Bueno, puede pasar. Cosas que pasan. Pero vamos a empezar un poco más atrás. A ver, la madre era una ortodoxa serbia, el padre era un católico croata. Tipos que se arrancaban la cabeza entre ellos, generalmente. Sí, pero se amaban. Pero se amaban. Él nace en Sarajevo y su mujer es bosnia. ¿Sí? Así que esa mezcolanza que fueron los Balcanes, que fue Yugoslavia en su momento todo unido, uh-huh. Él tiene parte de todo eso. De ese conglomerado, no cultural, nace acá el amigo Goran. Él cuenta, dice, o sea, el padre de mi vieja, o sea, mi abuelo, en la Primera Guerra Mundial estuvo en el Frente Salónica y luego en la Segunda luchó contra los nazis junto a los partisanos. Mm. A la madre de él y a su abuela la llevaron a un campo de concentración que luego tuvo la suerte, dice, bueno, yo nací porque a mi vieja y a mi abuela las canjearon por prisioneros alemanes, si no, yo no estaría acá. Dice, si no hubiese estado ese intercambio, no estaríamos hablando, ¿no? Estaría hablando acá conmigo, de alguna manera. Después de la guerra, la madre, para sobrevivir, se dedicó al tráfico de tabaco, ¿no? Lo que hacía, llevaba tabaco de Herzegovina, Bosnia y Herzegovina, a Belgrado. Uh-huh. La llevaba en un ferrocarril y antes de que fuera el ferrocarril se tiraba con el tabaco. Y ahí traficaba, ¿sí? Uh-huh. Esa es, ¿no? La primera infancia del amiguito Bregovic. A los 15 años empezó a tocar en una cafana, que es, digamos, un restaurante balcánico donde nunca falta la música. Es un tipo de restaurante. En una estación de autobús en un pueblito que se llama Konjic. O Konjic. No, uh-huh. Ahí ya en los idiomas eslavos ya no me puedo meter. Un pueblito cerca del mar. Si vio las películas de Kusturica, los paisajes que tienen en los Balcanes. Digamos, a pleno. Son hermosos. Él fue un antiguo estudiante de filosofía, iba directamente para profesor del marxismo en la vieja Yugoslavia, pero en un momento, a los 15 años, ¿no? Después de esta tocada en los restaurantes, forma una banda que fue como un grupo archifamoso en Yugoslavia, que fue Vijelo Dugme. Uh-huh. Con esta banda empezó, ¿no?, a nutrirse la parte del rock. La había escuchado, habían llegado, ¿no?, por ahí seguramente por contrabando a esa Yugoslavia, música de Cream, de los Beatles, ¿no? Y nutrido de eso, hizo un rock en yugoslavo, no cantando en yugoslavo, pero con influencia de estas bandas. Él dice que si fuera un compositor, por ejemplo, dice, cuando él empieza a meterse, a nutrirse de esto de la música, ¿no?, de los Balcanes, él dice, mira, si fuera un compositor de música clásica checo, no podría llamar un disco alcohol, digamos que es su último disco. Pero en la cultura de la que vengo, la música siempre se hizo para beber. No tenemos música clásica. En los tiempos de Monteverdi, compositor clásico, componía sus óperas, nosotros tocábamos con un instrumento de una sola cuerda, ¿no? Lo grafica de esa manera. Ajá. Como que en los Balcanes nunca hubo por ahí un acercamiento con esta cosa parafernalia así grandilocuente de la música clásica. Dicen que era con el que Homero, este instrumento de una cuerda, acompañaba la Ilíada y la Odisea. Así que esta grabación es solo una pequeña contribución a esa tradición de música para beber, ¿no? Uh-huh. Ellos pensaban en música para beber. De una. Mientras ellos cosechaban, digamos, éxito, inclusive esto llegando a tocar frente a Tito por unos segundos, uh-huh. Dice, en un momento les pintó hacer trabajo comunitario a ellos, porque estaban como metiéndose en esta... Le agarró como, viste, la pose snob del rockero. Sí. Y decía, yo me vestía con un abrigo alemán de cuero largo por debajo de la rodilla, como el que usaba Tito. Con ese abrigo me sentía tan importante como un monumento. La verdad es que las simplificaciones me dan miedo, pero dentro de la estética socialista se difundía un gran ideal. Tenemos unas metas más importantes que las pequeñas tragedias personales. Breivik dice, Tito fue lo mejor que nos pudo tocar a nosotros. ¿Sí? Él no es de estos tipos que, bueno, una vez que coso hablan de la libertad, de esto no. Tito, comunismo, Tito, digamos. Bien. Le tiene miles de críticas, pero dice, con Tito estábamos mejor. Entonces, en un momento, para como cortar con esto, decidieron sí. hacer como trabajo comunitario. Dejaron el rock de lado y empezaron a meterse en un grupo que hacían carreteras, ¿no? Que se dedicaban a rutas. A hacer rutas, al pavimentado. Y dice que en esos momentos, dice, estaba bueno porque también nos nutría a nosotros como personas abandonar un poco y, ¿no? y empezar a convivir con los obreros, que eran los lugares donde nosotros habíamos venido. Uh-huh. Así que bueno, la historia de Breivik, hay un par de entrevistas que realmente da para seguirlo, ¿no? Qué porque bueno. tiene una vida bastante intensa en este sentido. Y nos vamos a ir con un tema por ahí del disco más conocido de una de las películas para cúlmines. Él participó, tuvo 10 años trabajando con Kusturica, trabajó en Tiempo de Gitanos. En ese intento más estadounidense, que también trabajó con gente como Iggy Pop y otros uh-huh. que fue Arizona Dream, que fue también como la aventura, digamos, de Kusturica en tierras yankees. Sí. Y su película cúlmine y donde dejaron de trabajar juntos, que fue Underground, ¿viste? Y donde le preguntan siempre, ¿por qué dejaste ahí? ¿Por qué? Porque ya me cansé, digamos, claro. porque tengo que laburar siempre con la misma persona. Son ciclos. Ciclos. Así lo muy bien lo dijo. El tema por ahí es como el temita más popero, más coso, que también aparece en la película, en ese sentido, más fiestero, que es Yaya, o Ringue Ringue Yaya, digamos, ajá. De este soundtrack, que es Underground, y que es del año 90 y cortos. Bien, muy bien, me encantó. No, vamos con Goran. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, s en el aire, FM 106.3. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales. Junio. Arde. Rojo. Agenda Olga Vázquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Y ahora sí nos adentramos en el último tramito de Goyeneche a Tarantino. Has hablado un montón y vas a seguir hablando. ¿Sabes qué? Vas a seguir hablando. Sí, vamos a hablar. Estuvimos recorriendo películas habidas y por haber de distintas maneras, por distintos lados. Uh-huh. Hemos tenido un columnista excelente el programa pasado. Un abrazo grande a Álvaro, que también nos introdujo en el género de terror. Pero por ahí nos quedaba fuera algo que es una relación así con el tema de las películas, que es bandas que se armaron a partir de la TV o las películas. Sí. Sí, que nacieron de alguna manera, primero, a manera semificticia. Casi Ángeles, ponele. Acá tenemos esos tristes ejemplos, ¿no? Se me acaba de ocurrir, no había pensado nunca. Pero hay ejemplos un poco más felices en esto. Vamos a tocar a dos banditas. Que después se transformaron más que nada en bandas. Una son los Spinal Tap. Uh-huh. Spinal Tap, si quiere. Y la otra son los Blues Brothers. Los Spinal Tap es un grupo semificticio, lo escuchamos un poco de fondo, de ese hard rock glam, ¿no? Sucito, ochentoso, sí. Típico de los 80. Fue creado en el 84, a partir de ese falso documental, película un tanto humorística, que fue This is Spinal Tap, uh-huh. ¿No? Y que juntaba un poco, digamos, era tratar medio de manera graciosa todos estos típicos clichés, ¿no? Que tuvo ese hard rock glam de los Bon Jovi, los Poison, los Warrant y etcétera. Hasta sí. Los Guns, por ahí, en su principio, si bien después medio que sepultaron las anteriores y le buscaron una vuelta un poco más interesante. Llegaron a salir inclusive en Los Simpson, ¿no? Cuando aparece un capítulo con el Otto Show, ¿no? Y, digamos, tomaban mucho esto de otras bandas, ¿no? El Spinal Tap tiene esa diéresis típica que usaba Motorhead en arriba en la O. Ellos también la pusieron, la estética, todo muy cuidado. La película recomendable está entre las 500 mejores películas según la Rolling Stone, pero sabemos que la Rolling Stone a veces batatea. Sí. Igual, digamos, hay que darle un poco de mérito por ahí porque tiene esto, ¿no? Como cierta radiografía, de alguna manera, chistosa, graciosa, de una época, que son esos 80, ¿no? De una. Y que derivó en esta banda, que incluso llegó a tocar en el 92 en el concierto tributo a Freddie Mercury, ¿no? Cantante de Queen, o sea, llegó bastante alto. Sí. Entonces, uno si después repasa, no vamos a meternos en la discografía, tiene su discografía, digamos, ficticia, propia de los documentales, por ahí producida afuera, pero los tres o cuatro protagonistas ahí de la película, inclusive el director aparecía como parte de esa banda, si bien después no tocó, sacaron discos reales. Ahí va. ¿No? Y terminaron bajo esa leyenda de si Spinal Tap o Spinal Tap, según quien lo quiera nombrar, sí, era una banda en serio o no. Se había hecho para la película o no. Surgía de la película. ¿Qué hubiera sido sin la película? Entra en un montonazo de vericuetos. La otra banda que queríamos mencionar eran los Blues Brothers, que aparecían en un programa de televisión, era un número con un sketch, digamos, cómico, musical, creado por John Belushi y Dan Aykroyd, digamos, más complicado. Para el programa, el famoso y conocido programa Saturday Night Live, o Live, mejor dicho, donde John trabajó durante el periodo del 75 al 79, y Dan Aykroyd decía: nuestra idea era rendir homenaje a la música negra estadounidense. Ellos se juntaron y armaban como un sketch cómico, ¿no? Donde también tocaban. Y, digamos, no era menor, acá sí, digamos, juntos a ellos, digamos, se metieron un par de grosos, digamos, de la música. Los Brothers son los que... Brothers, me salió. Brothers son los que... nada, traje, corbata, gorrito y anteojos negros, ¿no? Para que una imagen para así que visual. Uno vuelva, ¿no? a esa imagen. Sombrerito, sí. ¿Quiénes participaban en esta banda? Digamos, era una mega banda, digamos, los tipos que tenían atrás. Por ejemplo, en la guitarra estaba Cropper, que tocó con Otis Redding, tocó el tema rock and roll de John Lennon, MGs, Stax, bandas. Por ahí más desde los 60 hasta los 80. Matt Murphy, que también estuvo en Memphis Slim, con Jim Cotton. Donald Duck Dunn, que tocaba el bajo, que estuvo también con Otis Redding, con Neil Young. ¿Sí? Claro. Tenían tipos, digamos, el tecladista estuvo con los Beach Boys. El baterista tocó junto a Kay Richard, con Bruce Springsteen. El saxofonista estuvo, el trombonista, estuvo con Lou Reed, con Frank Zappa, el saxofonista estuvo con Zappa y con Steely Dan, digamos. Unos muchachitos importantes. Claro, importantes. Y de hecho, para la banda sonora de la película, incluyeron a Murphy Dunn, que era el tecladista de Ray Charles. Y calculo, este no lo busqué porque lo agarré y me... A un armoniquista. Que se llama Juan Domingo Posada, tiene que ser argentino y peronista, ¿no? Hay mucha vuelta. Sí. Pero también aparecían músicos invitados como Aretha Franklin, más fácil decirlo, James Brown, Cab Calloway, el de Mary Poppins, la otra, la pequeña Lulu. Sí. Ray Charles, John Lee Hooker. Claro, fueron como que sí. Y bueno, siguieron sacando discos a posteriori, sí, ¿no? ¿Cómo anda? Vamos a ir con un temita, y medio que vamos a ir cerrando, pero queremos no olvidarnos de esto, de también las películas han generado bandas dispares, ¿no? Si se quiere, sí, que por ahí empezaron como un proyecto medio en joda, medio en serio, y terminaron siendo bandas que de alguna manera siguieron sacando discos después. Porque la música atraviesa todo, gente. Volvemos siempre a lo mismo. Bueno, vamos a ir a escuchar, ¿con qué tema nos vamos a despedir? El tema lo vas a nombrar vos, ya bueno, que estás dale. Ahí. Four Fried Chickens and a Coke. Ah, sí. No, un nombre muy simplongui. Es muy conocido el tema. Cuando lo escuchen, la melodía suena mucho al oído, ¿no? ¿Qué no sería? ¿Cuatro pollos fritos y una coca? Claro. Pero claro. Era un sketch cómico, ¿no? Sí. Pero con el tema de fondo uno dice sí. Cuatro pollos fritos y una coca. Y una coca. Una coco. Muy bien. Bueno. Antes de escuchar el tema nos vamos a despedir, porque somos así de formales. Gracias, nuestra operadora enmascarada, por estar ahí con nosotros. Gracias a toda la gente que estuvo atrás del vidrio como todos los miércoles. Saludos a Lucianita, que nos está escuchando desde, no sé desde dónde, pero nos está escuchando. Desde más allá. Desde más allá. Tata, un gusto como todos los miércoles o los lunes, según cuando nos escuchen. Hoy mismo. Es miércoles, así que como todos los miércoles. Mandamos, bueno, un beso y un abrazo enorme a toda la gente que esté del otro lado escuchándonos. Tanto de aquí, como de azul, como del mundo, como por donde quieran y por donde sea. Entero. Pero claro que sí. Y esto ha sido de Goyeneche Tarantino y el miércoles que viene, la semana que viene, nos escuchamos. Hey! and talk that talk and whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. But when you talk like that, I can't take it like that. How, how, how, how. Boys? You got any white bread? Yes. I'll have some toasted white bread, please. You want butter or jam on that toast, honey? No, ma'am. Dry. County fried chicken? Best damn chicken in the state. Bring me 4 fried chickens and a Coke. You want chicken wings or chicken legs? 4 fried chickens and a Coke. And some dry white toast, please. You all want anything to drink with that? No, ma'am. A Coke. Be up in me. We got 2 honkies out there dressed like Hasidic diamond merchants. Say what? They look like they're from the CIA or something. What they want to eat? The tall one wants white bread, toast, dry, with nothing on it. Elwood. And the other one wants 4 whole fried chickens and a Coke. And Jake shit, the Blues Brother. Hi, Jake. Matt! What are you doing? How was Joliet? Oh, it's bad. Thursday night, they serve a wicked pepper steak. Can't be as bad as the cabbage roll at the Terre Haute Federal Pen. Or that oatmeal at the Cook County Slammer. Oh, they're all pretty bad. No hay un país, uno que sea como bien. Y no soy polaco, ¿eh? Ni descendencia ni nada. Soy argentino. Oh my God. La orquesta se va. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.